cosas que quizás mañana puedas superar. Por las venas corre sangre, ya no quieres cubrir. Eso es algo hermoso. Que nunca hay motivos suficientes para creo que